Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Vuelve Paramore luego de 5 años. Sin título ni fecha de lanzamiento todavía, Paramore ya está grabando su sexto álbum luego de 5 años. En 2017 nos dejaron en stand-by con After Lauter, su último disco de populares canciones como Hard Times y Rose Colored Boy. La vocalista Hayley Williams siempre supuso que su álbum de solista, Pearls for Armor, solo sería parte del camino del reencuentro con su banda. En una entrevista para Rolling Stone, confesó estar nerviosa por reunir a los integrantes en el estudio y empezar a grabar, pero una vez que se juntaron en Nashville, la ansiedad se les fue rápidamente. Hayley no solamente tenía miedo de juntar a las personas, sino que a los estilos de música también. Confesó en un mail a la revista estadounidense que no quería caer de nuevo en clásicos como Ain't It Funny y aseguró que es emocionante ir por aguas desconocidas. Los estudios se sienten como estudios, pero trajimos una mesa de ping-pong y hay una cocina que digo que voy a usar. Mis facturas de Postmates son humillantes, bromea Williams y agrega. Comenzamos a grabar hace solo un par de meses. Entramos al estudio alrededor de las 10 de la mañana y salimos alrededor de las 7 u 8 de la noche como un grupo de papás. He estado tratando de que Sisa venga a pasar el rato con nosotros porque quiero ser su amiga en la vida real. Pero salimos del estudio para comer y dormir y ella todavía está carpe diem, afirmó la cantante a Rolling Stone. En cuanto a qué esperar del álbum, Williams dice que ella y York han hecho un trabajo en no parecerse tanto a la música de sus inicios. Emily in Paris confirma 2 temporadas más. La plataforma de streaming detrás de la serie confirmó que la popular historia tendrá una tercera y cuarta temporada. Sin mencionar la polémica que se dio debido a la nominación de la serie en los Globos de Oro 2022, el estreno de la segunda temporada de Emily in Paris ha desatado un gran furor en redes sociales y la mente de los fanáticos. Ahora Netflix, quien está detrás de la serie, anunció 2 nuevas temporadas. Si bien se ha criticado a la serie por presentar personajes estereotipados de la sociedad francesa, esta ha tenido un gran éxito en audiencia. Asimismo, en una publicación a través de su cuenta de Instagram, la actriz protagonista Lily Collins escribió lo siguiente: "No puedo decir si Emily amaría o odiaría este atuendo de anuncio, pero estaría gritando de cualquier manera. Realmente los amo a todos, muchas gracias por el increíble apoyo". Aún no se ha confirmado la fecha de estreno, sin embargo, Variety confirmó que el elenco tendrá de vuelta a Lily Collins, Lucas Bravo, Ashley Parr y Camille Razzad. Asimismo, se continuará la historia en París, la cual sigue a una ejecutiva de marketing que se traslada desde Chicago a la capital francesa, quien seguirá experimentando el choque cultural con la sociedad. De acuerdo al medio La Nación, lo más probable es que los nuevos episodios de la tercera temporada se estrenarán en la plataforma de streaming a finales de 2022 o a principios del próximo año. Sin embargo, esto dependerá del inicio del rodaje de la nueva entrega y del tiempo que dure. Cabe destacar que la primera temporada de Emily in Paris se estrenó el 2 de octubre de 2020, mientras que el segundo ciclo llegó a Netflix el 22 de diciembre del 2021. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!